Cierto día, en un bazar de antigüedades, Pili encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Pili transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Pili en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Manuel M. Ponce, el padre de la música mexicana moderna. ¿En dónde está Mozada? Todo se ve más moderno que en el viaje anterior. Además, esto parece muy familiar. Pili, déjame decirte que estamos en la Ciudad de México. Entonces debemos estar cerca del bazar. Pues no tanto, Pili. Estamos, sí, en la Ciudad de México, pero en los primeros años del siglo XX. Por eso todo se ve parecido, aunque cambiado. Ven, vayamos a conocer la zona, porque te voy a presentar a otro músico. ¡La gran Ciudad de México! ¿El México? ¿Pero a poco ya se terminó nuestro viaje? No lo creo, Pili. ¿Y sabes por qué no lo creo? Porque estamos en el año de 1940. ¡Qué alivio! Por un momento pensé que ya había terminado nuestro viaje y no conoceremos a más músicos. ¿Por qué nos mandaría a México, Ada? ¡Ay! ¿Cómo que por qué? Pues a conocer a otro gran músico. Recuerda que a capricho de la lira viajamos por el tiempo. ¿A poco aquí en México también hubo músicos tan buenos como los que hemos conocido? ¡Oh, por supuesto que sí, Pili! México es un país que ha dado grandes músicos al mundo desde la época en la que los españoles estaban aquí. No nada más, sino desde antes, mucho antes. ¿En serio? Claro, Pili. El músico al que hemos venido a conocer se llama Manuel María Ponce. Ya verás que su música te gustará tanto o más que las que has escuchado. Pues vamos a oírlo, Ada, porque la verdad, nunca pensé que aquí en México hubiera este tipo de músicos. Sí, Pili, pero antes, déjame contarte que en este año Manuel María Ponce ya tenía a su cargo la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¡Oh! Era un gran director. ¡Ay! Se me ha ocurrido una gran idea, Pili. ¿Qué te parece si vamos a Zacatecas? ¿A Zacatecas? ¿Y para qué? Pues ahí fue donde nació un 8 de diciembre de 1882 Ponce. Ponce fue el 12º hijo de un matrimonio humilde. ¿Y qué crees, Pili? Así como otros músicos que hemos conocido, Manuel María Ponce escribió su primer obra a los 9 años. ¿Y sabes cómo se llamó? La danza del sarampión. ¿Sarampión? ¿Es esa una enfermedad en que te salen muchos puntitos en la cara, no? Sí, Pili, sí. Verás, cuando Ponce tenía 9 años, se contagió de esa enfermedad. Así que le compuso una marcha a su mal. ¿Quieres escucharla? ¡Claro! Thank you. ¿Verdad que sí? ¡Oh! A mí me encanta. Me hace sentir muchas cosas hermosas. Además, suena muy mexicana, pues Ponce siempre trató de rescatar la música popular y también las sonoridades prehispánicas. Es más, hasta inició un movimiento musical que se llamó nacionalista. ¡Qué padre, Ada! Me siento muy orgullosa de que sea mexicano igual que yo. ¡Ah, me da gusto, Pili, que te dé gusto! Oye, ¿y en dónde estudió? Pues mira, empezó sus estudios en Aguascalientes con el maestro Cipriano Ávila. A los 22 años ya había sido organista de la iglesia, maestro de piano y crítico de prensa. ¡Ay! Después realizó estudios por muy poco tiempo en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México. Y ahí obtuvo una beca para ampliar sus estudios musicales en el Conservatorio de Bolonia, Italia, con Marco Enrico Bossi. Y en Alemania, en el Conservatorio Stern de Berlín, con Martin Krause. Así que tuvo que vender su piano y con ese dinero viajar a Europa. Ah, pero más tarde estudió en París, en la École Normale de Mariquet, con el compositor francés Paul Dukas. Uy, estudió en muchos lugares. ¿Qué también empezó a estudiar música muy chiquito? Así es, Pili. Sus padres decidieron que estudiara piano y solfeo después de que Manuelito se sentó enfrente del instrumento y logró interpretar sin falla alguna una pieza al piano interpretada antes por su hermana mayor. ¡Órale, qué inteligente! Pero dijiste que empezó a estudiar en Aguascalientes. Ahí vivía. Sí, Pili. Vivió en el estado de Aguascalientes. Sus padres decidieron mudarse a ese estado poco después del nacimiento de Manuel, en 1882. Pero bueno, mejor escuchemos otra pieza de Ponce, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos Gavota de la suite en la, ¿sí? Thank you. aunque la verdad tiene un nombre muy musical. ¿Cómo es eso de la suite en la? Suite es un estilo de composición. Y la, pues es el tono en el que es tocada. ¡Ajá! Muy simple, ¿no? Oye, Ada, ¿y cuánto tiempo estuvo estudiando en otros países? Bueno, estuvo en Italia de 1904 a 1906. Y en Alemania de 1906 a 1908. Después se fue a Francia a conocer las nuevas tendencias del impresionismo, una corriente artística que se dio a finales del siglo XIX. Uy, con todo lo que estudió, debió haber pasado mucho tiempo frente a los libros. Así es, Pili. Y eso lo llevó a conseguir un gran reconocimiento en el extranjero, pues en sus viajes por Europa, Ponce conoció a otro gran músico, Andrés Segovia, quien se asombró de la maestría y calidad interpretativa de nuestro músico y promovió en el extranjero, sobre todo, la producción para guitarra realizada por Ponce. ¿Andrés Segovia? ¿Él también es mexicano? No, no, Pili. Andrés Segovia es un músico español. El más destacado guitarrista clásico del siglo XX, que restableció la guitarra como instrumento solista en los conciertos. Con razón promovió las obras para guitarra de Ponce. Sí, Pili, por eso es que la verdad, Ponce encontró su expresión musical más intensa en la guitarra. Componía, como diría Segovia, obras todas bellas y puras. ¿Podemos escuchar alguna de sus composiciones para guitarra? Pues no sé, Pili, no sé. Ándale, sí, Ada. Bueno, claro que sí, Pili. Estaba yo bromeando. Escuchemos el tercer movimiento del Concierto del Sur. De verdad, la música de Ponce es impresionante. Sí, Pili, por algo es impresionista, ¿no? ¿Ves? Impresionante, impresionista. Oye, Ada, tengo una duda. ¿Entonces Ponce no siguió componiendo canciones de estilo mexicano? ¡Oh, claro que sí, Pili! Ponce siempre tuvo la sensibilidad de tomar la esencia de la música mexicana, estilizarla, metodizarla y convertirla en un verdadero arte engendrado en las calles de este país, tan vasto en expresiones populares. Y lo mejor de todo, Pili, es que lo llevó con mucho éxito al extranjero. Por esto se ganó el título de creador de la canción mexicana popular. Entonces viajó mucho, ¿verdad? Para que conocieran nuestra música en otros países. Sí, Pili. Aparte de los viajes que realizó para ir a estudiar, hizo una triunfal gira como pianista en varias ciudades de Estados Unidos. Y con la Orquesta Sinfónica Nacional de México, ejecutó renombradas giras por América y Europa. Entonces tendré la suerte de ver uno de sus conciertos en México. ¡Así es, Pili! ¡Tendremos esa suerte! ¿Qué te parece si vamos al Palacio de las Bellas Artes? ¡Por supuesto! ¡Es en la Alameda! ¡Y mira toda la gente! ¡Los hombres usan sombreros! ¡Y mira esos caballos! ¡Las calles son diferentes a las que conozco! ¡Me gustaría vivir en un México como este siempre! ¡Ven, ven! ¡Entremos al palacio! ¡Que el concierto está a punto de comenzar! ¡Ay! ¡Escucharemos una pieza que Ponce escribió para piano en 1914! Se llama Estrellita. Thank you. y aparte de ser director de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no tuvo otros trabajos? ¡Uy! ¡Claro que sí, Billy! En 1901 le es ofrecida una cátedra en la Academia de Música de la ciudad de Aguascalientes. Al mismo tiempo que hace obra de divulgación con crónicas musicales en el periódico El Observador. Posteriormente, en el Conservatorio Nacional de Música, imparte clases de historia de la música y de piano, así como conciertos en Guadalajara y San Luis Potosí. ¡Ay! Hasta yo me cansé. Finalmente, funda una academia de piano. De ahí en adelante, se consagró a la composición, a la formación de nuevos músicos, a la enseñanza y a la difusión de la música, Pili. ¡Órale! ¿Todo eso? ¡Sí, Billy! Ponce se dedicó en cuerpo y alma a la música. ¡Qué padre que haya enseñado en México todo lo que aprendí en otros países! ¡Sí, Billy! Eso sí que es muy... ¡ay! ¡Muy padre, como tú dices! Ponce tuvo siempre mucha sencillez y capacidad de transmitir sus experiencias y conocimientos. ¡Ay! Y además realizaba un gran trabajo en el impulso de talentos jóvenes. Este señor sí que es un gran mexicano, Ada. En serio me siento muy orgullosa de haber nacido en el mismo país que él. En esta época también era muy admirado, Pili. ¡Oh! Tenía tanta autoridad que le abrían las puertas de cualquier evento donde deseara organizar concursos y presentaciones. ¿Qué pasó, Ada? ¿En dónde estamos? Ay, seguimos en México. Solo viajamos unos años en el tiempo. Déjame ver. Ah, sí, estamos en 1948. ¿Y qué estamos haciendo aquí, Ada? Esto se ve muy triste. ¿Por qué hay tanta gente llorando y todos vestidos de negro? No me digas que ya se murió Ponce. Ay, Billy, pues ¿qué quieres que te diga? Pues sí, sí, desafortunadamente Ponce ha muerto. Ay, lo están sepultando en la rotonda de los hombres ilustres. Fíjate que falleció de un ataque de uremia el 24 de abril de 1948. ¿La rotonda de los hombres ilustres? Sí, Billy. La rotonda es un panteón en donde se encuentran los restos de los hombres más ilustres en la historia de México. No es cualquier panteón. ¿Y murió aquí en la Ciudad de México? Sí, Billy. Aquí, en una ciudad muy querida por él. ¡Ay! Hasta compuso una obra en alusión a ella. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama, Ada? Es su famoso tríptico orquestal llamado Chapultepec. ¿Como el bosque? ¡Así es, Billy! ¿Y lo podemos escuchar? Pero por supuesto que sí. Tu deseo es una orden para mí, Billy. Recuerda que aunque nuestros viajes tengan un fin, siempre, siempre tendremos todo el tiempo para poder escuchar la música más bella de la historia.